Domingo 24 de abril, segundo domingo de Pascua. Juan saluda a las siete iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir. Apocalipsis 1:4b. Juan, a quien se le adjudica la escritura del libro de Apocalipsis, empieza su texto con un saludo, que en realidad es una fórmula utilizada varias veces en el Nuevo Testamento. Decía gracia y paz. Qué forma maravillosa de saludar y de entablar una relación o un diálogo. ¿Qué más podría uno pedir o desear? Gracia y paz son en realidad conceptos muy complejos y profundos. No se pueden explicar porque en realidad hay que sentirlos y vivirlos en el día a día, en la relación con los demás, en la relación con nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. La gracia de Dios es algo extremadamente precioso que no se puede comprar ni con todas las riquezas habidas y por haber, y que sin embargo Dios nos regala de manera totalmente gratuita sin pedir nada a cambio, solo porque nos ama como sus hijos e hijas. Es un don de Dios que se refleja en nuestra propia existencia. Lo mismo pasa con la paz. No es un producto que podamos comprar ni vender ni tampoco acomodar a nuestro antojo. Es mucho más grande que eso. La paz es algo que se construye día a día y de manera conjunta entre todos y todas y que está íntimamente relacionada con el respeto, el cuidado, la justicia, el perdón y la fe. Reciban ustedes también, hermanos y hermanas, gracia y paz de nuestro Dios todos los días de su vida. Amén. Una reflexión de Carla Steinman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.